Bueno, pues que va a comenzar el encuentro que Hoy de Radio se lo va a ofrecer en directo. Recuerde que Hoy de Radio estará todos los partidos del OID Talavera Fútbol Sala. Con esta calidad de sonido, usted la puede escuchar. A ver, Juan Manuel, dime hola Seven para que la gente escuche en la calidad de sonido. Hola Seven, ¿cómo estás? Calidad de sonido desde el pabellón siglo XXI. Como no, tampoco va a faltar el buen humor, porque eso que no falte nunca, porque deporte, música, buenas vibraciones, todo eso es lo que da esta salsa, esta sensación y lo que es el fútbol sala en estado puro. Oí un silbato por ahí, Juan Manuel, no sé si ya ha comenzado el partido. Así es, Ever, comenzó el partido. El saludo cordial para todos los oyentes de Hoy Radio, de Más Deporte, para todos los talaveranos. A ver qué suerte corre esta noche el equipo de Hoy Talavera Fútbol Sala ante el Sala 10 Zaragoza, de rojo en esta oportunidad, en esta noche. El equipo de Carlos Sánchez, cuando hubo una falta sobre Marcelillo, camiseta número 4 en la primera carga de Hoy Talavera Fútbol Sala, y lanzamiento libre. Atención, entrando por el costado derecho, buscando la portería del equipo rival, está Didac, el número 17, el portero del Sala 10 Zaragoza. Atención, que viene justo Cáceres con la camiseta número 11, le pega con zurda, tapó el portero, cuidado que viene la contracarga rápida del Sala 10 Zaragoza. Intermedio del número 15, de Nado Bodrigo, entregando la pelota hacia atrás para el número 11, para Raúl. Comienza a triangular la pelotita el equipo del Sala 10 Zaragoza, por intermedio del 4 Valenca. La va jugando por la huella central, en terreno propio siempre. Recién comenzado el partido, nuevamente intentaba el número 11 Raúl quedarse con el balón. Sin embargo, este se va fuera del campo de juego y hay saque de costado desde la lateral que favorece a Luis Talavera Fútbol Sala. Y van los rojos de Carlos Sánchez, por intermedio de Marcelillo. Busca arriba Alberto Riquer. Está el campeón del mundo Riquer, el ex hombre del Barcelona. Se viene Riquer, quiere pasar, no puede. Le va quitando primero la pelota número 15, Nado Bodrigo. La pierde, sin embargo, está atento Marcelinho para recuperar para el equipo, bueno, de Hoy Talavera Fútbol Sala. Se quiere ir Marcelinho en acción individual, se le acabó la cancha Marcelinho. Estamos comenzando recién el partido, señoras y señores, en el siglo XXI, en el Polideportivo de Zaragoza. 0-0 el marcador, y tú escuchas Más Deporte a través de Hoy Radio. La pelota va dominando el número 4, cuidado que se va Valenca para el equipo local. Tira portería, viene el portero Jesús Herrero, sacó la pelota del área en la primera llegada, el número 4, el jugador Valenca, lo tuvo para el equipo del Zaragoza. Sin embargo, estuvo atento una vez más Jesús Herrero para evitar la primera conquista del partido.